nuestro valle. Contacto telefónico. Diez de la mañana, 52 minutos, seguimos por La Crecida, por la 95.5, emitiendo para todo el Valle de Tras la Sierra. Bueno, seguimos aquí y decíamos más temprano, hablábamos sobre la persecución a docentes que se posicionan a favor de la legalización del aborto. A 8 días del debate en el Senado por la legalización del aborto, la presión ejercida por la Iglesia para que la ley no sea aprobada se hace sentir en varios ámbitos. Más allá de la que se ejerce de manera directa sobre los senadores y las senadoras, en otros ámbitos también se hace presente, tomando en algunos casos tintes extorsivos. Tales son los casos de docentes de todo el país que son presionados y presionadas para que no habiliten el debate en torno a la legalización del aborto dentro del aula. Y decimos que esta presión se convierte en extorsión cuando colegios confesionales con subsidio del Estado ejercen esta presión al punto de expulsar a quienes manifiestan abiertamente su posición a favor. Abren el debate en el aula o tal vez solo publican en su perfil de Facebook alguna foto con el pañuelo verde, símbolo de la campaña nacional por el aborto libre, seguro y gratuito. Lamentablemente, Córdoba no es la excepción, ya que hace algunos días trascendió un nuevo caso. Este se suma al de la docente Florencia Vega Clavero, quien fuera expulsada del Colegio Tránsito de María de Villa Curabrochero a principios de mayo de este año por habilitar la discusión del tema dentro del aula. Ambas docentes, junto a la legisladora provincial del PTS en el FIT, Laura Vilches, convocan para hoy en la Sala 1 de la Legislatura de Córdoba a una audiencia pública para discutir medidas inmediatas ante las persecuciones en los colegios confesionales. Para conocer más detalles de esta audiencia y recordar el caso de ella, nos ponemos en contacto con Florencia Vega Clavero. Hola, Florencia. Hola, buen día. Hola, Florencia, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, chicos. Bueno. Bien, acá terminando de desayunar. Ah, bueno. Muchísimas gracias ahí por este ratito acá para poder salir en la radio. Y bueno, ahí más o menos el marco, ¿no? Contaba la Noe, y esta semana importante antes del 8 de agosto, que va a ser ahí la posible sanción o no de la ley en el Senado. Mucha gente ha llamado a la radio, ha manifestado su inquietud por esta situación que se viene dando, que en casos como el tuyo capaz trasciende un poquito más, pero en otros casos de otros docentes también está como una cuestión ahí tácita de la que tampoco se hable, es una presión ahí que no llega a una expulsión, pero que está como siempre presente y hay mucha persecución en distintos lugares del valle de Tras la Sierra. Te queríamos preguntar si podés hacer una pequeña recordatoria para quien no conoce lo que te pasó a vos y también estuvo ahí haciendo consultas, ¿no? ¿Cómo fueron los hechos que derivaron cuando fue el momento de tu expulsión ahí en el Colegio Tránsito de María de Villa Curabrochero? Bueno, sí, yo estaba en un taller docente el 3 de mayo y me llamaron para que hablara con el diácono, que es el representante legal. Yo ingreso a la oficina, nunca me imaginé que era para que me despidieran, pensé que era un arreglo de sueldo, me faltaban, me acuerdo que me faltaban, me sobraban 1000 pesos, me parece que me faltaban. Y cuando ingresé, el diácono no quería hablar conmigo, o sea, no me habló, sino que me dijo solamente que tomara asiento y un escribano me empezó a leer el despido. ¿Me escuchan ahí? Ni te lo imaginabas vos. No, nunca me lo imaginé porque como yo aclaro en la carta que hice, yo nunca fui a hablar del aborto al colegio, nunca fui a dar una clase sobre la ley, la legalización, nunca fui con un pañuelo verde. Es más, hasta en el Facebook nunca había publicado nada, porque ya en la primera reunión, en febrero, cuando ingresábamos al colegio, se dejó claro así, muy como entre líneas, lo tiró la directora, que no se podía hablar porque la iglesia tenía una posición inamovible. Entonces siempre me cuidé de eso, pero lo que pasó, y yo lo explico ahí, es que las chicas, las más grandes, las más chiquitas también, solo que las más chiquitas, cuando les decís ya 4 veces, 5 veces que no se puede, lo entienden, como que se resignan, pero las más grandes no. Entonces lo que pasó fue que, bueno, principalmente que desde otra materia sí les hicieron hacer un trabajo, pero bueno, lo que yo ahí vi era que era con bajada de línea, no de esto de las dos vidas. Claro, no era para reflexionar, digamos. No, era una bajada de línea. A mí me gusta llamarlo antes que dos vidas, pro clandestinidad. Entonces, yo ingreso a un curso, veo una estudiante que estaba sentada como enojada, estaba roja, y apenas entro como que me dice así media mal, yo la noté, estaba tensa, me dice, profe, por favor, ¿le puedo hacer una pregunta personal? Yo me como que me asusto, me impacto, porque fue así como muy rápido ella decirme, y yo le digo, sí, Fiore, ¿qué pasa? Y me dice, no quiero, yo sé que usted ya nos dijo que no se puede, pero necesito que me responda usted qué piensa sobre la legalización. Le vuelvo a decir que no se podía, entonces en medio como ofuscada se da vuelta y me dice, entonces, ¿para qué nos hacen hacer un trabajo de investigación? Y ahí lo veo el trabajo, y bueno, y ahí ya empezaron a hablar, sí, porque en una materia sí, en otra materia no, y las chicas que ese, su trabajo, empezaron a dar sus argumentos, porque estaban a favor de la legalización, a los cuales yo sí asentí con la cabeza y me pareció súper fiable su análisis, no era un análisis de valores, sino de... ¿Sí? No, que era un proceso que estaban... espontáneo. Claro, haciendo sí, eso. Sí. Y después en otra aula estábamos hablando del centenario de la reforma, y cuando hablamos de la libre cátedra, también saltaron las mismas otras chicas, ¿no? Que en otro curso, que también siempre pedían hablar, como acá el profe me dice, si no podemos hablar de la legalización, o sea, haciendo alusión a que no había libertad para expresarse. Y bueno, y eso fue lo que pasó, no pude frenar a los chicos, yo también me sentía un instrumento de censura, porque ya me había cansado de decir, no, chicas, no se puede. En el otro curso, a los que habían hecho hacer el trabajo, intenté cortar el debate, después los varones decían, nosotros no tenemos educación sexual, y yo les contestaba, bueno, chicos, hablen con el centro de estudiantes, sí, porque es su derecho, sí, porque las otras escuelas, y bueno, les decía, bueno, ya está, chicos, empecemos con la clase, porque les dije, me da miedo, y ahí fue como algo muy muy lindo lo que los mismos chicos expresaron, de esto de, no, profe, usted no tiene que tener miedo, si usted es una persona libre, todos nos podemos expresar, estamos en democracia, y ¿viste? Cuando decís, nada, que estos pibes lo tienen clarísima, pero bueno, a mí al tiempo me despidieron igual. Claro, y a partir de esa situación, o sea, del despido, ¿no? ¿Cómo fue tu pelea o tu reclamo? ¿Y tuviste algún apoyo adentro de la escuela o la comunidad educativa? ¿Cómo fue? Yo nunca di pelea porque desde el primer momento, o sea, a mí me despiden y yo quedo... quedé tirada. Mis ex compañeros del colegio de San Lorenzo fueron los que llamaron a UPC, ahí UPC se contacta conmigo. Y empieza todo lo que es el trámite legal, porque en ese despido que ellos me leían, yo tenía que firmar y cobrar el sueldo de irme, no había ningún tipo de indemnización, yo hacía 5 años que trabajaba ahí, y sí, mis compañeros en el colegio hicieron una carta, un compañero hizo una carta para pedir explicaciones, a la carta la firmaron solo 5 profes, muchos sí me escribieron, me apoyaron, pero solo 5 firmaron. Hay mucho miedo en ese colegio. Claro. Y después a esta lucha que hice ahora, o sea, esto de salir y visibilizar también fue porque me contactó una profe de San Javier y nada, ella me dijo, no estás sola, me contó el caso de Romina, y la verdad que cada día que pasaba me sentía más triste, más sola, y dije, ya está, era seguir con miedo, llorando aquí en mi casa, o transformarlo en lucha, y me decidí por eso. Y a través también eso, ¿no? De conocer otros casos similares, ¿no? Como uno piensa, bueno, no me pasó a mí sola. Sí. Te escucho muy bajito. Ahí estoy, ahí un poquito mejor. Bueno, y hoy entonces se va a realizar esta audiencia pública ahí en la legislatura, ¿no? ¿Cómo surgió la iniciativa para realizarla? ¿Cómo qué? ¿Cómo surgió la iniciativa? Bueno, a mí cuando me contacta la profe Mara, me dice que ella tenía el apoyo del partido del PTS y que a Romina ya la estaban apoyando, la legisladora Laura Vilches, me dice, y me cuenta que ya estaba planificado hacer esta audiencia, y nada, me dice si me gustaría sumarme. Y bueno, yo al saber el dolor que se siente esto, me imaginé cómo debe estar Romina, y esas palabras, no está sola, son un montón en estas circunstancias, así que dije que sí, nada, bueno, hoy veremos qué pasa entonces esta audiencia en la sala primera de la legislatura de Córdoba, justamente para discutir un poco alguna medida, a ver qué sucede ante estas persecuciones que van saliendo de a poquito en distintos colegios. Florencia, y ahora, bueno, ¿cómo estás vos? Yo he estado con muchos nervios, uh-huh. Porque bueno, yo nunca hablé en los medios, nada, nunca me habían sacado una foto, o sea, para que salga en un diario, muchos nervios. Hoy creo que estoy un poquito más tranquila, pero tenía, no sé, un dolor de cabeza anoche, pero bueno, yo sabía que se venían un montón de cosas, mucho apoyo en las redes, así también como gente que ni me conoce y maltrata y insulta y difama, eso también vi, pero bueno, trato de ni siquiera meterme y ver mucho porque va a ser peor, pero bueno, nada, acompañada por mis colegas, por mis amigas, por mi familia, y nada, seguiré hasta donde tenga que ir. Bueno, Florencia, acá desde Radio El Grito te mandamos mucha fuerza y un abrazo enorme. Te agradecemos mucho por tu tiempo y bueno, ojalá que pueda seguir todo de la mejor manera. Ojalá. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, gracias por atendernos. Gracias, un abrazo. Romy. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Nuestro Valle. Contacto telefónico.